Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia, para Quito Rivas en controles, para Ricardo allí en su hogar. Mañana diferente, por lo menos, y a esta hora te diré, ya no tengo campera, no tengo bufanda. 13 grados la temperatura, 9 de sensación térmica, de todas maneras. Ya, muy, ya empezó a levantar la temperatura, sí, tanto así. Por lo menos para mí, hace un ratito largo que estoy circulando, subiendo, bajando del móvil, haciendo imágenes. Estuvimos en varios lugares ya a esta hora. Un detalle, Jorge, hoy se comenzó a trabajar allí en la Plaza Galicia, rotonda de los bomberos. Ah, sí, ya empezó la hora. Exactamente. Ah, muy bien. Pasamos temprano, lo vimos, y también Juan Lazo de allí del barrio Lausana nos enviaba la información. Muy bien. Nos mandaba la fotito. Quiero agradecer un mensaje muy lindo de Daniel, creo que te lo pasé, es extenso para compartirlo ahora, pero sí. después lo vamos a leer. También saludar a Fernando Rodríguez. Estábamos allí en Avenida Italia y José San Martín, creo que es la otra, está allí en las fotos del móvil. Porque se cortó Avenida Italia a la altura de Plaza México por reparaciones por Avenida Italia. Estábamos paraditos allí, se acercó a saludarnos, a presentarse Fernando Rodríguez y decir que nos escucha todas las mañanas. Así que el agradecimiento para él. Saludos para Fernando. Bien, Jorge, vamos a la notita. Estamos en el Déjame campus. Decirte algo. Hay un oyente que también mandó un mensaje preocupado por el aumento del precio de la carne. Vamos a tener gente de INAC esta mañana justamente hablando sobre el tema de exportación y hay una explicación por el aumento de la carne que aumentó 10%, pero bueno, vamos a dejar que nuestro entrevistado cuente cómo se han dado las cosas. Perfecto, también ayer lo hablabas con Mauro, casualidad también, del tema de exportación de carne y sí. Justamente hoy tenemos allí a la gente. Lo que pasa es que cuando exportamos mucho, después nosotros paralelamente pagamos mucho acá también. Claro. Porque la carne sube cuando aumenta la exportación. Así es. Sube para nosotros también, no solamente para los extranjeros, ¿no? Lamentablemente. Sí. Bien, Jorge, te decía, estoy en el campus de Maldonado porque aquí se está desarrollando un entrenamiento. Fabián Rosano, el director del Centro de Formación Penitenciaria, nos va a explicar exactamente qué es lo que está pasando aquí. Hemos logrado justamente esta entrevista. Que esto que te decía se está desarrollando desde el lunes aquí en el campus. Y es hasta hoy. Conste. Gracias por el tiempo, Fabián. Varias cositas para conversar. También las inauguraciones de mañana del aula móvil del MEC allí en Las Rosas. Así que agradecemos el tiempo y queremos que nos cuentes a nosotros y a la audiencia de qué se trata esta actividad que están desarrollando aquí en el campus de Maldonado. Bien, buenos días. Gracias, buen día. Karina. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Gusto. Un gusto. Sí, efectivamente, estamos en el marco de lo que serían las pruebas de ingreso para funcionarios. Hace unos meses, ya en siguiendo la línea de reforzar, que tiene el Ministerio de Interior, de reforzar el sistema penitenciario, en este caso se hizo un llamado donde se anotaron más de 400 personas de Maldonado específicamente, incluso era uno de los requisitos, para que pudieran ingresar como personal ejecutivo, policías ejecutivos a las cárceles, específicamente en este caso a la cárcel de Las Rosas, lo que nosotros denominamos formalmente la unidad número 13. En este momento lo que estamos realizando en el campus son los que vendrían a ser las pruebas físicas. Las pruebas físicas vienen reglamentadas por decreto, donde todos los postulantes deben hacer una carrera de resistencia. Son 4 las pruebas, una carrera de velocidad, donde tienen que correr en un tiempo, de acuerdo a la escala que está prevista, 100 metros. Después tienen una segunda prueba, que es de 1.500 metros, que es de resistencia. Después lo que tienen es una prueba de barras. Y a partir de ahí, la última prueba es una prueba de subida de cuerda, que en el caso de las mujeres es hasta 4 metros, en el caso de los hombres es hasta 5 metros. Luego de esto, que seguramente lo vamos a hacer la próxima semana, también acá en el campus, a quienes de paso aprovecho a agradecer públicamente, si bien lo he hecho en forma privada muchas veces, lo estoy haciendo en forma pública porque tuvimos la colaboración en forma inmediata y una disponibilidad absoluta para que encontráramos un lugar donde estuvieran las condiciones dadas y a su vez quede en un lugar medianamente céntrico para que todas las personas de del departamento pudieran participar. La semana que viene vamos a estar haciendo lo que serían las pruebas, lo que se denominan pruebas culturales, que es esta sería como la primera etapa de los ingresos de estos nuevos funcionarios que ingresarán a prestar servicio en la unidad número 13, Las Rosas. Fabián, ¿estas pruebas deportivas son excluyentes? Sí, de cierta manera son excluyentes, aunque lo que se hace, de acuerdo a lo que está previsto en las bases, que son las bases que rigen para todo el país, se promedia con las pruebas culturales. De esa manera es que se arma la lista de prelación. Ahora sí, perder las pruebas culturales, las pruebas físicas terminan siendo excluyentes. Si se pierden o la no presentación termina siendo excluyente, sí. En cuanto al género, ¿hay más hombres que mujeres o viceversa? Se están presentando más mujeres. Una cosa que es importante es que en la línea que sigue el Ministerio del Interior, nosotros no tenemos separadas los ingresos de hombres y mujeres, es decir, no tenemos vacantes reservadas para unas y para otros, sino que nosotros tenemos postulantes. En este punto también es importante destacar que sí, efectivamente se han presentado más mujeres jóvenes. El nivel ha sido muy bueno de las personas que se han presentado, así que estamos, bueno, satisfechos. También reconocer que no se han presentado todos los que se habían anotado, una pena porque es una oportunidad laboral para el departamento, pero sí, la presentación que hemos tenido ha sido relevante y sobre todo con buenos perfiles, o sea que tenemos bien un camino largo de selección. Bien. Jorge, si te parece, te consultas desde allí con este tema y después ampliamos un poquito más con Fabián con el tema de lo que se va a estar inaugurando mañana allí en Las Rosas. Fabián, me resulta muy interesante el tema y se me presentan algunas interrogantes que de repente a mí no me quedaron muy claras, más allá que ya pasaste por ellas. Perfecto. ¿Cuál es la función específica que estas personas van a cumplir allí? El personal ejecutivo, ellos van a ser agentes ejecutivos, y el personal ejecutivo tiene de cárceles, o el personal penitenciario, como nosotros lo denominamos formalmente, sí. Ellos van a hacer tareas de seguridad, pero es importante destacar que el personal penitenciario tiene como una doble función. El ser penitenciario es una especialidad, y nosotros la defendemos mucho como tal. Ellos van a hacer una formación que va a ser realizada en Montevideo, vamos a usar la virtualidad también y las prácticas en la unidad de Las Rosas, pero es personal ejecutivo, el mismo que nosotros vemos arriba de un patrullero, el mismo que vemos haciendo seguridad y prevención y represión en vía pública, cumple con los mismos requisitos para ingresar y la misma formación. Luego se le agrega una formación de aproximadamente 250 horas más, donde lo que se trabaja es específicamente la temática penitenciaria. Con esto nos referimos a todo lo que es normativa de derechos humanos y aquellas líneas transversales, como pueden ser géneros, ascendencias étnico-raciales, privación de libertad, etcétera, y sobre todo los aspectos que tengan que ver con la comunicación asertiva, la resolución de conflictos, la mediación, la negociación para casos de conflictos, justamente cuestiones de género, cuestiones de poblaciones vulnerables, toda esa formación la reciben como un plus a la formación policial básica, que es la que se recibe, por ejemplo, con el personal que está en la jefatura. Esta es una función que ya se cumple, ya hay personal cumpliendo esa tarea, y este es personal que se incorpora, que va a reforzar la función que ya están cumpliendo otros, ¿verdad? Efectivamente, sí. Bien. Personal que va a reforzar la parte de seguridad. Pero también explicarles que a veces al personal de las cárceles, de las unidades penitenciarias, nos toca como la flexibilidad de trabajar tanto en área de seguridad, como disolver un motín, como trabajar en las intervenciones socioeducativas, como colaborar en la educación, en el trabajo, etcétera. Y nuestro funcionario tiene que estar preparado para poder cumplir todas esas funciones. Las funciones de revisoría, el ingreso de las unidades para detección de drogas o elementos prohibidos, o sea, a la formación básica se le agregan todas estas habilidades blandas, como se denominan, y capacitaciones para que pueda realizar una tarea mejor desarrollada dentro de la cárcel, ¿no? Bien, ¿y necesariamente el personal femenino trabaja en el área de mujeres y el masculino de hombres? No, eso es un paradigma que se rompió ya hace muchos años, desde el 2011. Ya venimos trabajando, de hecho, en las unidades más grandes. De hecho, en esta unidad nosotros tenemos dos tipos de personal, que es el personal policial, el que trabaja en cárceles, y después están los operadores penitenciarios. Los operadores penitenciarios es un personal civil, también la mayoría mujeres, y en realidad ya se viene realizando, que hay sectores en unidades que están llevados totalmente por mujeres y no hemos tenido incidentes relacionados con eso. O sea, eso es un paradigma a romper. A veces nosotros nos cuesta, y cuando se ve desde la seguridad, entender que en la cárcel, en cualquier unidad penitenciaria, lo primero que se hace es trabajar en convivencia, en negociación, y que la excepción terminan siendo los conflictos. En ese caso, obviamente, los conflictos son resueltos por un grupo que pueda disolverlo, pero también muchas veces pasa por la negociación. O sea, la última opción es reprimir. Entonces, justamente, perfectamente lo puede hacer una mujer, por lo tanto, nosotros no establecemos diferencias. En este momento, no quiero mentir el número, no me quiero equivocar, pero, por ejemplo, de las 26 unidades que tenemos a nivel nacional, la gran mayoría son de hombres, menos dos que son específicas de mujeres a nivel nacional. Tenemos seis directoras mujeres en cárceles de hombres, por ejemplo. Bien. O sea que no es un problema para nosotros eso. Y a la inversa, el director de la unidad más grande de mujeres del país es un varón. ¿Cuántas personas me dijiste que se van a incorporar después de estos cursos? En realidad ese número exacto no lo tenemos porque este es un concurso nacional, entonces de la lista de prelación que se obtenga y de los que aprueben. Quiero decir a Canas Rosas, la pregunta es no, a Canas sí, por eso, Rosas, el concurso, las vacantes son nacionales. Bien. Nosotros lo que vamos a hacer a partir de los aprobados, quizás todos entren a la unidad de Las Rosas, quizás alguno que haya quedado y que esté en condiciones pueda ir a una unidad de algún departamento cercano, entonces no puedo decir un número exacto, lo que sí puedo decir es que va a reforzar y va dentro de las expectativas que tiene la dirección de la unidad, pero no me quiero animar a eso porque justamente a partir de finalizar, son seis los concursos que estamos llevando en forma simultánea, es que se va a definir la división de vacantes, ¿no? Pero sí, es una expectativa importante. ¿Estas personas van a pasar a ser funcionarios del Ministerio del Interior? Funcionarios del Ministerio del Interior, policías del Ministerio del Interior. Bien. Sí. Bueno, hasta ahora, gracias por la charla. Vamos a la segunda parte y de repente después te pregunto algo más. Perfecto. La segunda parte que compete a las inauguraciones que van a estar desarrollándose mañana, porque además está prevista la visita del ministro Luis Alberto Heber, ministro del Interior, justamente para inaugurar. Nosotros tenemos puntualmente el aula móvil de MEC, pero ahora Fabián, fuera de micrófonos, me contaba de varias cosas más que se van a estar inaugurando mañana. Contanos, por favor. Sí, efectivamente, si bien no es mi área, en este caso lo hago como parte del gabinete, del Instituto del Gabinete de Dirección, del Instituto Nacional de Rehabilitación. Mañana se van a trabajar dos hitos que para nosotros son importantes. Justamente, una de las cuestiones que estamos trabajando es lo que tiene que ver con el Plan Dignidad, que desde el inicio de este gobierno se planteó como proyecto, digamos, es nuestra línea de base para trabajar y para repensar la privación de libertad. En este caso, tenemos, digamos, dos dimensiones de cosas que se van a inaugurar. En la primera se va a inaugurar lo que es el aula móvil. El aula móvil es un contenedor que va girando por distintos departamentos. Este año le tocó a Montevideo, a Maldonado. Seguramente el año que viene también se mantenga Maldonado porque recién ahora está pudiendo ser inaugurado por el tema de la pandemia y las actividades presenciales. Y esa aula es resultado de la mesa interinstitucional de justamente de instituciones educativas que forman parte del apoyo que realizan al Instituto Nacional de Rehabilitación en actividades de educación formal. O sea que esa aula es absolutamente multiuso. De hecho, la primera actividad que se va a realizar la vamos a realizar nosotros desde el Centro de Formación Penitenciaria, capacitando personal penitenciario. pero ahí estaba dar clases en la Universidad de la República, primaria, secundaria, se pueden dar talleres de educación no formal, talleres en salud, etcétera. Hay todo como una serie de actividades, pero es un espacio que está creado para eso y justamente que va a ser inaugurado para darle el mayor uso posible desde ahora hasta fin de año y seguramente el año que viene permanezca acá en Maldonado. Pero es un área, es un aula que está muy bien equipada, tiene todos los requerimientos para ser versátil en cuanto a las actividades que se puedan realizar en ellas. Pero también, sobre todo, y es importante destacar, que el aula móvil nosotros también lo manejamos desde el concepto de como de entidad. El aula móvil, aparte de ser un aula, un espacio físico, es un proyecto que está llevado adelante por técnicas que trabajan y se desempeñan como tal. Y el aula móvil puede ser también en un salón de clases o en una chacra. O sea, es mucho más amplio. Es una simplemente es como decir, una entidad que viene a reforzar las actividades y sobre todo trabajar en algo que es fundamental y que a veces no se ve tanto o es reclamo popular también, pero no se visualiza tanto, a pesar de que es muy fuerte el número de personas que estudian y trabajan, que es el acceso universal a las personas privadas de libertad. Tenemos que recordar siempre que las personas privadas de libertad son eso. Primero, personas, aunque parezca que estoy diciendo algo obvio, y segundo, que están privadas de su libertad. O sea, tanto la educación como el resto de los accesos deben ser de acceso universal, igual que si no estuvieran en privación de libertad. Y bueno, ese es el eje en el que trabajamos, ¿no? ¿Y las otras áreas que van a estar inauguradas? En ese marco también se va a aprovechar la instancia de la inauguración del aula móvil para crear algunas mejoras, para presentar y inaugurar algunas mejoras dentro de la unidad, que también hace a la dignidad de las personas privadas de libertad, como es un sector para alojamiento de comisiones extramuros, es decir, personas privadas de libertad que trabajan fuera de la unidad por autorización judicial, tanto saliendo a chacras, a hacer actividades a lo largo de la ciudad, por ejemplo, o simplemente de mantenimiento fuera de la unidad. Después hay un sector que se va a alojar, que se va a realizar específicamente para las personas que tienen comisiones laborales dentro de la unidad, es decir, que trabajan dentro de la unidad y particularmente el sector de cocina. Se está presentando también unas mejoras que se realizaron en toda la parte de ingreso, donde va a estar más contenido y más seguro el ingreso y los egresos de personas por los portones principales y la parte de revisoría. Y finalmente se va a inaugurar un nuevo taller que va a servir como área de carpintería, de extramuros y de chacra también, que al costado, o sea que también va a tener un fin multiuso, pero va a ser justamente a que la vida penitenciaria sea lo que todos aspiramos a que sea, ¿no? Jorge, ¿queda algo por consultar a Fabián? No, está bien, está claro. Bueno, muchísimas gracias, Fabián, por este tiempo y la verdad que completita la entrevista. Muchas gracias. Sí, me sigo poniendo nervioso, lo voy a reconocer, pero bueno, espero... No se nota. ¿No? Bueno. Seguí nervioso nomás. Bien, lo tomo en cuenta. Hay que sacarle la pila, Fabián. Arranco, me pongo el cassette y arranco. No se le termina la cuerda nunca. No, nunca. Pero sobre todo también es importante, y acá, permito, les pido unos minutos nada más, creo que es importante también, porque lamentablemente todo lo que se difunde del sistema penitenciario, yo llevo 20 años en el sistema penitenciario, o sea que esto va mucho, y tengo 40, o sea que desde los 19 años formo parte de las cárceles, y siempre lo que sale, lo que se difunde, porque entiendo que es lo que llama más la atención, son los aspectos negativos. Y nosotros lo que queremos siempre transmitir, y sobre todo como director del Centro de Formación Penitenciaria también, es que esto es una actividad y es una profesión que requiere muchísimo estudio. Muchas veces nuestro personal tiene más tiempo de capacitación que, por ejemplo, que un enfermero o que otras actividades, y que es una actividad profesional, que realmente el personal que está realizando esta tarea, aparte de que es un personal muy sacrificado, porque el contexto, todos estamos de acuerdo que no es el ideal para trabajar, deja todo en la cancha. Entonces, también para nosotros es importante que se entienda y que se defienda el profesionalismo de la función en la cárcel, pero también el lado positivo de lo que se está haciendo. se trabaja mucho y todo el funcionariado trabaja mucho para que las cárceles vayan en el camino que toda la sociedad desea, que es sencillo, es que la gente no vuelva y que elija otra vida. Entonces, cuando tenemos espacios, claramente los agarramos y no soltamos el micrófono para que nos dejen también decir justamente esto, ¿no? Miren que estamos trabajando, miren que se le está metiendo mucho esfuerzo, mucha gana, miren que el Ministerio del Interior está dejando todo para que, y en recursos, en actividades, en voluntad, en acuerdos interinstitucionales, para que nuestra tarea sea cada día mejor. Así que les agradezco también la posibilidad de poder comentarles estas cosas que para nosotros son tan relevantes como a veces las que aparecen negativas, y también ayudan a que la sociedad visualice el sistema penitenciario de otra manera, ¿no? Bien, Fabián Rosano, director del Centro de Formación Penitenciaria, muchísimas gracias. Ahora sí, cerramos, ya está, apagamos. A las órdenes, muchísimas gracias. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Gracias. Chao, chao. Frecuencia abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.